si yo me quedo temblando por ti? Me tomas, me dejas y yo me quedo temblando por ti. Me juego entero por tu amor, tú lo eres todo para mí. Me juego entero por tu amor, tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí. Lo eres todo para mí. Me llamas y te aprovechas, igual así me desechas. Me llamas y te aprovechas, igual así me desechas. Canté una canción de amor, mi desilusión. Canté una canción de amor, amarga mi desilusión. Amarga mi desilusión. Amarga mi desilusión. Soy